panameño, vida mía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Al tambor y al tambor, ¿dónde está la vida mía? Yo quiero que tú me lleves al